trabajar con un compañero o con una compañera en música o y en poesía es siempre complicado, es decir, es complicado porque es el encuentro de dos personalidades que por mucho que tengan un montón de afinidades, obviamente se trata de dos personas distintas. Y dos personas tienen siempre una visión distinta del mundo, una visión distinta del amor, de la naturaleza, de la pareja, de la comida, etcétera, etcétera. Y en el caso del acto creativo es bastante más complicado porque cada quien tiene una tendencia y tiene determinados no solamente gustos musicales o poéticos, sino influencias. Y creo que es por ahí por donde empiezan o los problemas o las afinidades, es decir, compatibilizar las influencias musicales. Yo creo que siempre va a ser más fácil que dos personas que gustan de los Beatles trabajen a que una persona que le guste mucho los Rolling Stones y otra que le guste los Beatles tengan determinadas afinidades en ese sentido, es decir, en el hipotético caso de que se trabajara rock, ¿no? Yo he trabajado con varios compañeros y varios amigos, amiguísimos. Por ejemplo, en poesía he trabajado muchísimo con Juan Carlos Orihuela, en poesía y música. Hemos hecho 3 discos juntos y un disco que, bueno, y 2 discos más con un trío que se llamó Cantos Nuevos. He hecho varias canciones con Grillo Villegas, he hecho un montón también de colaboraciones, canciones, trabajo junto a David Portillo. Bueno, he trabajado con varias otras personas, varios otros músicos. Y con cada uno de ellos en cada caso fue bien distinto. Pero creo que el resultado en todos los casos es, para mí por lo menos, es absolutamente, no voy a decir que son canciones que me han traído grandes satisfacciones, porque no tengo un cheque al respecto, pero me gustan mucho, nos hemos divertido muchísimo y el resultado, yo creo que el mejor resultado es el que la gente diga qué buena canción o qué linda canción. Un zapato en la cabeza, si te encontraras en la calle una maleta, si te metieras sin querer en un emblema, si penitaras para un baile de disfraces, si en una fiesta perdieras la chaveta, si de tu falda se antojara algún amigo, si te pidieran muchos datos y tu peso, si te me hicieras que aquí estuve y no aparezco. Te amaría igual, te amaría igual, te amaría igual, te amaría igual, te amaría igual, te amaría igual. Si devolvieras traviesa una mirada,

al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. También ha hecho un gran trabajo en este sentido Paco Ibáñez. Hay varios compositores portugueses, franceses, Brassens, por ejemplo, que también trabaja mucho musicalizando. Nosotros lo hemos hecho con poetas bolivianos, con Juan Carlos Orihuela. ¿A qué muerto le gustaría musicalizar a Oscar García? ¿Con qué muerto podría hacer concesiones para presentar un disco? Bueno, me gustaría mucho musicalizar a Guimarães Rosa, la novela que se llama Gran Sertón Veredas. Es una novela que no está dividida en capítulos, tiene muy poca puntuación, es muy compleja. Es considerada la novela, como nos fascina ponernos nombres europeos y latinizados, ¿no? Se considera el Ulises de América del Sur. Pero imagínate una canción que dure como 3 horas, bastante complicado. ¿Y en poesía? En poesía, bueno, me gustaría muchísimo, no es que me gustaría, sino que me gusta muchísimo la musicalidad de Vallejo, de Sabines, de Javier Heró, bueno, y muchísimos otros poetas en América Latina, ¿no? Es un continente que respira poesía y está viviendo todo el tiempo poesía. Lo que te decía es que en este tipo de colaboraciones y elecciones a veces el resultado es poco menos que desastroso y termina muy mal, como el de Sabines con Fito Páez, ¿no? Si no me equivoco, terminó en un distanciamiento. A raíz básicamente de desentendimientos, es decir, estéticos, y que terminan siendo en algunos casos hasta ideológicos, políticos, de fundamentalismos en la creación, etc., ¿no? ¿Existe una tendencia de que un artista llama a otros y se renueva una canción? ¿Qué nos puede comentar al respecto del caso de Mercedes Sosa, que llamó a varios músicos, o un músico quiere invitar a otros cantantes para que canten sus canciones? ¿Es una tendencia o se hacía ya desde antes? Bueno, yo creo que es una práctica que se ha estado haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero no tanto en América Latina. Creo que es una práctica que viene más de las artes musicales de Europa y mucho más, creo, de Norteamérica. Es decir, solo creo que la idea de los festivales, grandes de música, terminaba casi siempre con canciones hechas por un montón de gente. Es decir, al estilo de We Are the World, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en América Latina fue como una suerte de gancho para reavivar determinado género de música, determinadas canciones específicamente, y por último para poner en vigencia a algunos músicos que obviamente que el tiempo es implacable, como dice la canción. Y los músicos que no saben, los artistas en realidad, que no saben renovarse, que no están todo el tiempo reinventándose, tienden siempre a estar en decadencia. Entonces creo que este tipo de prácticas ayuda un poco también en eso. Es decir, si un artista que está por ser comido por el polvo, de pronto lo rescatas, le pones voces jóvenes, le pones imágenes simpáticas y vuelve a salir a flote, es decir, lo sacas del sarcófago, digamos. Si encuentras, si tienes en algún lado algunas canciones para que escuche el público, de por ahí una que hemos hecho con el Grillo que se llama Subterránea, o la otra que se llama Raquel. Raquel, te espero en todos los perros.